Ven y yo te lo digo, que no hay ninguno como este, que siempre cantó más claro, canta lo que el pueblo quiere. Arranca la audición de febrero Frente Amplista 2020. Pueblo a la calle. Desde las bases, con las bases y por las bases. Pueblo a la calle. ¡Vámonos a liberar! ¡Vamos creando poder popular! ¡Vamos a organizar! ¡Vamos creando poder popular! ¡Pueblo a la calle! ¡Pueblo a la calle! ¡Pueblo a la calle! Par de cobre que se los llevan, que tiene un costo final porque lo pueden vender en cualquier lado, y se da que en algunos casos estén cortando la fibra óptica y se van. Para nosotros, con la experiencia que tenemos en la calle trabajando con las cuadrillas, esta parte de lo que está pasando es un sabotaje contra la red de Antel y la fibra óptica, generando también dificultades a la hora de los servicios que Internet brinda Antel. ¿Un sabotaje por parte de quiénes? Para eso está el Ministerio del Interior. Ya lo hemos denunciado esto, que lo investigue el Ministerio del Interior. El presidente del Sindicato Único de las Telecomunicaciones, Gabriel Molina, concurrió este mediodía junto al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, a la Torre Ejecutiva para entregar una carta al presidente Luis Lacalle Pou explicando los motivos de por qué el gremio está en preconflicto. Entre las principales razones, argumentan la falta de presupuesto para que los servicios de Antel funcionen correctamente y la regularización de empleados que se encuentran tercerizados. Por ejemplo, dejar que Antel se siga desarrollando. ¿Por qué seguir explorando que Antel se debilite? No dejarlo hacer Antel las cosas que venía haciendo del punto de vista productivo, como es los contenidos, ver a TV y un montón de cuestiones más, y solamente explorar para que los privados lo hagan. ¿Por qué Antel no lo puede hacer? La respuesta que hemos tenido nosotros es porque Antel tiene que hacer otra cosa. No sé qué es hacer otra cosa, capaz que vender. Cometa blanca, que ignoras al volar, que tú eres mía. Cometa blanca, que ya que sin mí no volaría. No, no, no. Comenzó el programa de febrero Frente Amplista Pueblo a la Calle, con el hit del momento, ¿no? Hablando de Antel y de la Cometa Blanca. Pero la Cometa Blanca, pero qué bien puesto, ¿no? Porque Cometa es la que se remonta, pero Cometa es la que se lleva a los bolsillos también, ¿no? Y algo raro. Hay que tomar todo por. Pero lo hacemos en forma de humor, ¿no? Porque lo que está pasando con Antel y se denuncia, la fibra óptica que se pueda ver. Cortar de un, en este caso como quedó el litoral, Salto, creo que fue Paysandú y Artigas, quedaron sin internet, no tiene valor ninguno porque se arranca, porque no sirve para nada. O sea, no tiene valor de transacción como tiene un alambre de cobre de que a veces se roban de la instalación eléctrica, ¿no? Y esto se puede ya llamar como sabotaje. Por eso el compañero Gabriel Molina hablaba de que esto es para que el Ministerio de Interior lo investigue, porque qué raro que todas estas cosas empiezan, los cortes de luz, los sabotajes a la fibra óptica de Antel, empiezan con un gobierno de derecha, con un gobierno herrerista que siempre atacó a las empresas públicas, históricamente desde la época del Pepe Bayo y Ordóñez, el viejo sueño húmedo del herrerismo, tirar abajo el Estado ballista y entre ellos las empresas públicas. Y está Gurméndez, un director de Antel, Gabriel Gurméndez se llama, estaba viendo porque lo anoté para no olvidarme el nombre, que tiene contactos con la empresa Claro. Y todas estas empresas que andan a la vuelta, y posiblemente ahora, porque aparentemente Movistar se va a vender a un grupo argentino, al grupo Clarín, están desesperados en el negocio del tráfico de datos de Antel. Y lo que se pretende esto es como siempre. ¿Qué mejor se puede hacer? Después al final vamos a pasar un video, un audio de Chávez que habla sobre el tema de las empresas públicas. La derecha ataca a las empresas públicas, les quita financiamiento, les quita posibilidad de maniobra. Para después decir... Desarrollo también, ¿no? Desarrollo, para después decir, las empresas públicas no sirven. Pero hay un tema que es bien claro, hoy por hoy, teniendo en cuenta, si nos vamos para Europa, España España tiene las consecuencias hoy por hoy de tener la energía eléctrica más cara del mundo. Y eso es precisamente porque la energía cae en todas las áreas privadas. Entonces, cuando nosotros, en el caso de Uruguay, si será importante defender las empresas públicas y más cuando gobierna la derecha, porque precisamente viene ese estilo de maniobra y de negociado con las transnacionales precisamente a quitarnos y utilizar todo lo que hizo Antel desde el momento de generar a nivel nacional la fibra óptica y el desarrollo del área satelital, ¿no verdad? Exactamente. Y hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Porque cuando se apuesta a privatizar, la gente dice, uy, vamos a privatizar, esto tiene que andar mejor. No. Hay un tema que la gente tiene que tener en cuenta, en el mismo caso de ANCAP, porque hoy también ANCAP está siendo atacada, porque hoy las movilizaciones que se vayan a hacer por el grupo este de Todos Somos Uruguay es que quieren ingresar con la importación de combustibles. Y eso es una forma de ataque también a ANCAP, porque ¿qué pasa? La inversión, o sea, las ganancias de ANCAP se termina reinvirtiendo en toda la población, cosas que se hicieron, que no va a ser en la importación una empresa privada. La empresa privada busca la ganancia. Por ejemplo, otra cosa que quería el herrerismo cuando se le dimos vuelta a aquel plebiscito de las privatizaciones, vender las empresas de energía como UTE. Y ANCAP estaba incluido, ¿no? ¿Y eso qué significa? Vendérselo a un privado significa que el privado no va a apostar que el hacendadito o el chacrero que está metido en el medio del campo no va a apostar que le llevarle la energía eléctrica, electrificar el campo, cosa que hizo UTE durante todos estos años, porque evidentemente eso da pérdida. ¿Pero qué pasa? Pero sí ganamos en bienestar en la población, en inversión, en infraestructura para la gente. Pero una empresa privada no va a tener en cuenta eso, va a tener en cuenta solo su ganancia, que tiene que ganar. Las empresas públicas a lo único que apuestan es a ganar dinero y no las empresas privadas, y no favorecer en un estándar de vida a la población en general. Las empresas públicas, primeramente, tienen que defender precisamente el interés patrimonial del país y en desarrollarlo. Claramente está el desarrollo de los años que funcionan nuestras empresas públicas, que cuando hubo la última crisis de 2001, no sé si se acordarán los oyentes, gracias a tener el capital de las empresas públicas fue que precisamente Estados Unidos nos presta 1.500 millones de dólares, porque teníamos respaldo precisamente en patrimonio de esas empresas públicas que estaban funcionando. Y la llegada del Frente Amplio las proyectó. Y ahora, volviendo a en este instante, la derecha trata de quitarle el desarrollo y ese proceso que tiene, generando que las dificultades que funcionen, no tener buen mantenimiento y quitando personal para que la población diga no, vamos a apostar al área privada, donde justamente es el caldo de cultivo de la derecha, donde hacen sus negociados y generan su patrimonio personal, no en bien de la sociedad. Eso siempre ocurrió, va a seguir ocurriendo, porque no olvidemos nosotros que el padre de este señor, Lacalle, padre, siempre fue el lacayo de la derecha internacional. No olvidemos que él fue quien escribió aquel librito Trafoguero, una cosa u otra. Pero también no olvidemos que este señor Lacalle, chiquito, dijo, yo soy igual que mi padre. O sea, viene a privatizar, viene a vender, viene a regalar, a entregar la soberanía de Uruguay tal cual la está haciendo. El tema del puerto es uno, el tema de lo que es internet va a ser otro, el tema de lo que es bueno, telecomunicaciones. El tema justamente, una de las herramientas que utilizaron para desarmar el proyecto de Antel, ¿tá? Primero, quitaron todos los la parte de medios, o sea, lo que era Vera TV, todos los contenidos que se apostaba a contenidos nacionales, a transmitir contenidos nacionales en esa plataforma, además de otros contenidos internacionales. Todo se sacó porque, claro, eso estaba hiriendo a los medios de comunicaciones privados. Medios de comunicación que son de familias. Acá no entremos en el verso de que son medios totalmente apolíticos y que estos medios no tienen intenciones políticas, porque quedó demostrado en esta elección a quién responden los medios de comunicación. Claro, muy no, claro lo tenía el presidente, ex presidente de Ecuador, es Correa, cuando dijo, Correa, cuando existió el dueño de la imprenta, lo que se dice lo que imprime la imprenta es lo que dice el dueño de la imprenta, no lo que se tiene que decir. Y acá pasa lo mismo. Estos medios de comunicación se sintieron heridos porque, claro, Antel entró a tener una predominancia y además de llegar con contenidos a la gente que no puede tener un cable. Y bueno, acá es todo ganancia. La comunicación es ganancia. Estamos viendo que en esta ley de comunicación pretenden y volver a los monopolios de los medios de comunicación. Y esos monopolios de los medios de comunicación indican que van a estar en el poder de expresar la derecha de este país lo que quiera y empezar y seguir embaucando a la gente con ese proceso. Por eso siempre nosotros de acá, de Radio Ciudadana y Pueblo a la Calle, siempre estuvimos en contra de algunos compañeros cuando dijeron que estaba bueno generar la alternancia. ¿La alternancia en qué sentido? Porque en esta alternancia que se cedió, y es culpa de la izquierda, y es culpa de los dirigentes haber cedido a la derecha, por la apatía que tuvieron pensando que ya perdíamos las elecciones y haber generado un contexto sin propaganda, todo mal hecho, y hoy le dimos el ingreso a que gobiernen, y la alternancia es eso, el volver atrás y solo pensar precisamente en la roca oligarca, que es lo que defiende los sectores de derecha y ultraderecha que existen en el Uruguay gobernando. Y hay una cosa que la vez pasada, cuando estábamos en otro programa con Rubén, que hablábamos con Enrique Ortega Salina, que a veces la gente dice, le decimos la palabra oligarcas. ¿Qué quiere decir oligarca? Gobiernos para unos pocos. Que a veces hay que explicarlo, porque nosotros de repente lo conocemos. Gobernar para un sector pequeño, que es el que maneja la economía del país. Este gobierno está atado a los sectores más oligárquicos del campo. A eso hay que tenerlo claro. Sectores industriales no se están ni siquiera representados dentro de este gobierno. Ellos apuestan a no desarrollar la industria, sino a la acumulación de las tierras, a que la ganancia se lo lleven los sectores del campo. Pero no estamos hablando del pequeño chacrero, no se confunda, señora y señor. Una pregunta. Estamos hablando de los grandes terratenientes que tiene este país, que acumulan grandes sectores de tierra, que compraron la tierra a muy poca plata en la crisis del 2005 y están valiendo 10 o 15 veces más de lo que se compraron, y no apuestan ni siquiera a la producción, porque apuestan a arrendar a otros esos campos. Pero además tenés otro problema, que es el que está y que la gente tiene que saber. Qué casualidad, ¿no? Llega este gobierno de la ultraderecha uruguaya, porque hay que saberlo, el herredismo siempre fue un gobierno de hecho fascista. Es así. No olvidemos que el diario El País fue el único que estuvo durante toda la dictadura y que sacaba en grandes titulares y en grandes fotos a todos los compañeros que caían presos en defensa de la democracia. No solo eso. Si alguien quiere saber una cosa, miren el escudo del Partido Nacional y van a ver en un escudo de un partido italiano de la Segunda Guerra Mundial, De Mussolini, el mismo símbolo. El mismo símbolo. La voy a dejar por ahí. En algún otro momento hablamos de eso. Hablamos de eso. Pero a lo que yo iba, ¿y qué casualidad que llega este gobierno y a quién le sacan los fondos para poder realmente reactivar el campo como se debe de hacer? Al Instituto Nacional de Colonización. Lo vaciado prácticamente ya. Le están sacando todos los recursos. No le dan. Derivaron esos recursos. ¿Está? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque hay que decir, no lo sacaron porque sí. Justamente, el Instituto de Colonización es una competencia directa para los terratenientes. Que también vamos a entendernos, que también dentro del Instituto de Colonización hubo algunas cositas como aquel blanco que tenía... Delgado Colono. Exacto. El pibe Colono era. El pibe Colono. Que estaba metido sin tener ni siquiera vivir en ese campo. No vivía. Porque hay que decirle a la población, explicarle, vos para ser colono tenés que vivir en ese campo que te da el Instituto de Colonización. Y tenés que producir en el campo. El pibe Colono Delgado No, estaba, tenía un campito que le habían dado de la época del gobierno de Papá Lacalle y de Sanguinetti. ¿Está? Y lo tenía ahí. Y que no pagaba. Hasta que en una revisación dentro del Instituto de Colisiones comió. ¡Uy! ¿Y esto? ¡Mirá quién está acá! ¡Uy! ¡Mirá quién apareció! Sí, sí. ¿Y dónde está Delgado ahora? Y bueno, Delgado, secretario de la presidencia de la República. Pero perdón, como hablábamos el otro día, son coincidencias. O sea, el secretario del fruto, Lacalle. Pero son coincidencias. No sí, pensemos mal, coincidencias, pero acá hay que ver que, cómo se habla de un gobierno, no solo oligarca, sino familiero. Familiero. Hay que ver en las empresas públicas los apellidos de los que están metidos ahí adentro, como directores, asesores. Es un gobierno oligarca y familiero. Si algo hay que enrabar precisamente sobre el accionar del Partido Nacional y justamente el gobierno multicolor, es precisamente que toda la rosca de los partidos tradicionales, fascistas y pseudo izquierdistas como el Partido Independiente. ¿Era izquierdista? En cierto momento, bueno, esa izquierda que dice que soy de izquierda y que después son de derecha, pero a la hora de sintonizar la propaganda hacen ese canto para envolver al trabajador honesto y bueno, y lo hace votar equivocadamente. Pero precisamente esas alianzas se dio en detrimento de la desaparición, que la voy a decir ahora y es tal cual, del Partido Colorado, porque quedaron elementos como Sanguinetti y sus séquitos, totalmente fascistas porque fueron fascistas, claro. Y hoy por hoy integran directamente lo que pretenden, es generar una cúpula blanca, fascista y desaparecer. Sanguinetti. Una pregunta, ¿fue aquel que hizo la ley de educación en 1973 para la dictadura? El mismo. Y ahora estaba... El que nunca perdió una huelga. Y vamos a hablar un poquito sobre este tema, que es la LUC. Porque este tema de ataque al Instituto de Colonización comprende uno de los artículos que está en la LUC. Son estas normas que atacan al Instituto de Colonización. Y para que el pibe Delgado, el colono Delgado, pueda vivir, agarrarse un campito y no tener que vivir en él, resulta que en el artículo 357, lo estamos leyendo de la página de la ley de urgente consideración comparada, digo, de yofirmo.uy, que ahí pueden, le decimos, se llama resistencia.uy. Entrando ahí va a encontrar los artículos que y están comentados. ¿Por qué tenemos que derogar esos artículos de esa ley? Los artículos 357 y 358, hay que verlas en conjunto, ya que le quitan la obligación de vivir en el predio. Esto es lo que ataca al Instituto de Colonización. Y la obligación de que el trabajo sea realizado directamente por el colono. O sea, vamos a un tráfico de tierras por intermedio de conseguir una tierra. Vos podés conseguir la tierra y la alquilás. Y la subarrenda, exactamente. Desvirtuando la naturaleza del instituto, se desafectan del instituto unas 150.000 hectáreas aproximadamente, con el consiguiente perjuicio para el INC, que no sé muy bien qué es, que es el Estado. O sea, el Instituto Nacional de Colonización. Ahí va, que pertenece al Estado. Y sus funciones esenciales, lo que tendrá graves consecuencias económico-sociales con todo esto que se pretende. O sea, estamos hablando de que alguien consigue una tierra en el Instituto de Colonización y bueno, dice, la conseguí, bueno, te la alquilo. O sea, está arrendando tierras, puedes llegar hasta eso. Estas tierras pasarían al mercado general de tierras a precios más altos. O sea, se desafectan también 150.000 hectáreas que tenía el Instituto de Colonización para entregárselas a colonos. Casi seguro debe ser la más y productiva, esta ¿no? Ley, y esta ley, y deben ser las más productivas de ahí del litoral, y esta ley obliga al Instituto Nacional de Colonización a deshacerse de esas 150.000 hectáreas. Hay una cosa que quiero interrumpirte, Manuel, discúlpame. ¿Tendrá comprador ya? Pero la realidad marca es que precisamente gran culpa de esto también tiene la izquierda, vamos a ser honestos, porque el gran crecimiento de los terratenientes y a nivel económico y de crecimiento de la venta de las hectáreas económicamente la tuvo el gobierno del Frente Amplio, vamos a ser claros, ni siquiera cuando fuimos mayoría parlamentaria no tuvimos ni siquiera la capacidad de empezar a poner trabas para que no venga un gobierno de alternancia, como ciertos compañeros dicen, y hoy por hoy utilicen todo eso en contra. ¿Me disculpas que voy a buscar un pedacito de queso por ahí? El que de queso. Es que no, pero esto es así. Además, acá dice en el comentario, porque es la realidad, estas tierras pasarían al mercado general de tierras a precios más altos y en consecuencia inhibiendo la posibilidad de que pequeños y medianos productores puedan comprarla. Evidentemente, ¿quién va a comprar esa tierra? Los terratenientes. También limitando fuertemente la recompensa por el Instituto Nacional de Colonización, cuando el Estado ya hizo el esfuerzo histórico de su compra, la sociedad uruguaya debería hacer un doble esfuerzo, comprarla dos veces a precio de mercado. Primero el BHU y en el futuro el Instituto Nacional de Colonización a precios de tierra más altos que los relativos a una tierra afectada. Se redistribuye en beneficio de pocos el esfuerzo de todos. Entre otros efectos, esta propuesta afectaría abiertamente a la agricultura familiar basada en tierras provenientes del Banco Hipotecario del BHU del Uruguay, pequeños y medianos productores que quedarían a merced del mercado de tierras y que en un contexto de altos precios de la tierra serán presa fácil de los grandes capitales de cualquier carácter y origen. Pero además, otra de las cosas que da para pensar, ¿no? A ver si estamos de acuerdo. Capaz que a esa gente que va y que compra esas tierras, ¿no? A sobreprecio y todo, capaz que después esos mismos, como compraron la tierra, capaz que no tienen la plata para invertir en la tierra, y van y le piden al Banco de la República del Uruguay un préstamo para poder producir. Todos sabemos cómo es el juego, ¿no? Sí, no. Y esto, ojo que las privatizaciones no paran ahí. No paran ahí porque, ¿qué es lo que está sucediendo? Si vimos en el puerto, ahora hay una filmación, un TikTok de ahí que se está saliendo por las redes, hasta el muelle del puerto de Punta del Este está privatizado ya. ¿Quién es el intendente de ahí? Bueno. le decimos el nombre, Antía, que es uno de los más criticados y que dejó en su anterior gobierno, no se explica cómo salió el nuevo intendente, a la comuna Maldonado en crisis. Se explica por la pelea interna por ocupar el carguito que tuvo el Frente Amplio dentro de Maldonado. Y ciertamente también fue uno de los que criticó su pasado a la vicepresidenta de la República. Sí, también. Sí, que la llamó con un nombre que empieza con una P, ¿no? Por decir algo. Sí. Pero, a ver, acá tienen vecina y vecino, o la gente que nos está escuchando en el campo, que mucha gente le creyó a este gobierno oligarca y familiero, porque vamos a decir la verdad, le creyó lo que le iba a bajar los combustibles, le creyó que le iba a bajar los impuestos, le creyó que iba a tener los mejores 5 años de su vida. Era todo un paraíso lo del fruto de la calle. Pero resulta que fue todo lo contrario. Hoy el campo está sufriendo con algunos, pocos, que están teniendo ganancias alrededor de muchos miles de millones de dólares con lo que es en las ventas de las carnes, la soja. Pero resulta que el peón volvió para atrás. La peonada volvió para atrás. Ya ni siquiera las 8 horas tiene. ¿Tá? Porque nadie se las va a proteger como se las protegía el gobierno de izquierda. La gente del campo está sintiendo hoy y va a sentir este artículo de la LUC. Por eso, gente del interior, militantes del Frente del Interior, hay que explicar esto del Instituto de Colonización. Porque arranca con la LUC y terminan ejecutando con lo que se va a votar ahora en el presupuesto, sacándole 50 millones de pesos, ¿no? Sí, algo. Que lo quiere pasar todavía para asistir a niños. Que vaya a saber por intermedio de qué ONGs familiera de este gobierno va a ingresar. Con la plata esa se va a quedar seguramente esas ONGs que está llamando el Partido Nacional y hace contratos con el Instituto. Con el Ministerio de ¿cómo es? El MIDES. Y seguramente van a ser contratadas esas ONG que andan acá a la vuelta. Y parte de ese dinero se va a quedar en privados. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, vecina, vecino, hay que explicar estos artículos a la gente del interior, que el Instituto de Conexión está atacado y es peligroso para la gente que viene del interior, que es el agro es una fuente de entrada para la gente del interior. Sí, no solo hablar de los peones, sino hablar del pequeño agricultor o de aquel hacendado que tiene pocas hectáreas, en definitiva le cuesta muchísimo, en el área lechera le cuesta muchísimo poder desarrollarse, porque precisamente los debilitan a tal manera para que los terratenientes le compren sus tierras a menor precio y sigan creciendo estos gigantes que a la larga se están comiendo todo el campo uruguayo. La realidad dice que este gobierno, y vuelvo a repetirlo, es un gobierno oligarca y familiar que gobierna para un pequeño sector. Ni siquiera la burguesía industrial de este país está representada en este gobierno. Es la historia del país, el sector agrario tratando de tirar al Estado ballista. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pero hay que reconocer que el Estado ballista apostó al bienestar total de la población. Pero este sector de población que es una familia, ¿tá? Hablando de Herrera, ¿no? Son sucesores de Herrera. Herrera y los Manini Ríos apostaron a tirar siempre el Estado ballista. Los Manini Ríos de dentro del riverismo, el Partido Colorado, el herrerismo desde dentro del Partido Nacional, a tirar abajo este Estado ballista, que es el que el Frente modernizó, intentó desarrollar. En una similitud a lo que se hizo a principios del siglo XX, y hoy los mismos que atentaron por allá por 1920 son los que están atentando contra ese Estado ballista de nuevo. Riverismo, recordemos las pésimas consecuencias del riverismo en el Uruguay con el genocidio de todos los pueblos originarios que había acá, pero también recordemos que este mismo gobierno quiere implantar prácticamente y ser selectivo. Capaz que a ellos les gustaría tener la constitución de 1830, donde apenas algunos votaban, apenas algunos eran dueños de algo, apenas algunos tenían el derecho de estudiar, apenas algunos tenían, hay que recordar que esa constitución de 1830, que era justamente la primera constitución, era totalmente, totalmente clasista. Y este es un gobierno totalmente clasista, como siempre lo son los gobiernos de la ultraderecha a nivel internacional. Pero también hay que decir una gran verdad, que en cierta forma los grandes culpables de que esté este personaje hoy, esos 30.000 votos, principalmente provinieron de todo el interior de la República. Y no es hacer aquello de que la ciudad Montevideo es más avanzada políticamente que el interior. No. Desgraciadamente, donde le comieron la cabeza fue en el interior de la República. A tal punto que, ¿cómo puede ser que en Rivera exista un gobierno colorado con lo pésimo que fue siempre el gobierno colorado? Que vamos a entendernos. Al propio Partido Colorado lo mató un propio colorado. Exacto. Que se llama Jorge Valle, que lo terminó de liquidar. Cosa que había fundado el abuelo de él o el bisabuelo, ¿no? Pero claro, al propio viejo Valle lo terminaron matando todas las generaciones que vinieron después dentro del Partido Colorado. Y ahí se va entendiendo. Sí, es la realidad. Lo que pasa que también el interior profundo, por larga distancia, y genera que las comunicaciones sean más difíciles de los compañeros a la hora de poder participar políticamente y aclarando y esclareciendo mentes. El tema es claro. Hay que remarcar que aquel que se equivocó tiene que dar el viraje a tratar de que en las próximas elecciones este pseudo gobierno de derecha fascista le digamos una vez por todas: hasta acá fuiste, chao. Y quiero recordar una cosa antes de irnos a la tanda, principalmente para la gente en el interior, que en el interior hay electrificación rural, hay internet, hay universidades, está la UTEC, la Universidad de la República, funcionando ya en algunos capitales del país. ¿Hospitales? capitales, hospitales también, hospitales, centros especializados en el interior, como es el de Tacuarembó y algún otro que anda ahí a la vuelta. ¿Por qué el gobierno de izquierda, en sus 15 años, instaló todo eso? Y la gente tiene que darse cuenta. Votó en el interior, se votó a este gobierno de derecha creyéndose una mentira. Y hoy lo estamos viendo. Y eso tiene que explicarse. Bueno, queremos saludar a la gente que nos está escribiendo en el chat de Ciudadana. A Fernando, que nos escribe... Fernando no, esto es de hoy de mañana. A Úrsula Pérez, saludos compañeros desde San José con Pueblo a la Calle. También nos escribe Rosa Echenique, gobierno blanco, recordemos cuánta corrupción está en el Uruguay hoy con este gobierno, ¿no? Le mandamos un saludo a Úrsula y a Rosa. Carolina Díaz, nos están corriendo muchas damas. Gobierno derecha igual corrupción, dice. Luego Ángela Pérez, no a la LUC. Y Daisy Castaño, fuera oligarcas. Bueno, le mandamos un saludo a todas las damas que nos están queriendo. Los varones no sé qué pasa, pero son más revolucionarias las mujeres. Está bueno eso, está bueno. Es más, en este programa vamos a tener que traer una mujer, ¿eh? Tenemos que conseguir a alguien, una dama que venga acá a opinar también. Bueno, vamos ahora a la siguiente, a la tanda, y continuamos con la segunda parte de Pueblo a la Calle, donde vamos a hacer un pequeño homenaje a alguien que el 2 de septiembre cumpliría años, a un militante del Frente que fue senador, y nos vamos a con él. Bueno, vamos a la tanda ahora y nos encontramos en un ratito. Estás en Pueblo a la Calle, el programa de Febrero Frente Amplista. Se habla de un viejo y un niño, sí, pero mi historia es difícil. Voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. La evolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo. Es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Estás en Pueblo a la Calle, el programa de Febrero Frente Amplista. Qué gran alegría poder estar otra vez con ustedes en este contacto diario. Anoche, en nuestra primera emisión, en oportunidad de la mesa redonda que llevamos hasta ustedes, anticipamos parte del contenido de este primer diario 30. Dijimos que nos íbamos a referir a un fenómeno que se está produciendo en nuestro país, concretamente al avance en el nivel de decisión de nuestro pueblo y al papel que hoy por hoy juegan los dirigentes. Y cuando decimos los dirigentes, no nos referimos exclusivamente a los dirigentes políticos, también hablamos de las autoridades nacionales, estamos hablando de las autoridades sindicales, estamos hablando de los periodistas, estamos hablando de todos y cada uno de los que debemos interpretar el fenómeno popular. Porque por allí está el secreto, por allí tenemos que encontrarnos. Hay muchas veces en las que algunos hombres creen que solo algunos hombres pueden cambiar el curso de los acontecimientos. Y esto ocurre a nivel general, que nadie piense que esto pasa solo y exclusivamente a determinado nivel o en determinado sector de dirigencia. No, esto muchas veces confunde a hombres de todos los sectores. Algunos piensan, algunos razonan de esta manera, que les parece acertada, pero es equívoca. Algunos dicen, si yo tomo tal medida, he de producir tal acontecimiento. Si mi sector decide tal cosa, ha de ocurrir tal otra. Y después, cuando llegan los resultados, se ve, se nota que los resultados son distintos. Y bueno, ello les duele y mucho a esos dirigentes que se han equivocado, pero le duele mucho más al pueblo porque ha sido ignorado en principio, y como consecuencia de ese haber sido ignorado, luego es el propio pueblo el que tiene que pagar las consecuencias, es decir, es el que paga los errores cometidos por los dirigentes. Hay muchas veces en que algunos hombres suponen que ellos y solo ellos pueden resolver las cosas al margen de la voluntad popular. Se sobreestiman a sí mismos y subestiman al pueblo. Y la constante es no subestimar a los pueblos. Los pueblos son los que determinan los acontecimientos. Es verdad, sí, que un dirigente es en definitiva un conductor, pero para poder conducir tiene que ingresar al móvil, tiene que acompañar a ese pueblo. Nadie puede acompañar al pueblo si no está con él, junto a él, si no si no se sube a la nave para luego intentar tomar el timón. Nadie puede tomar el timón si no está en la nave. Y esto es lo que muchas veces muchos dirigentes a todos los niveles están realizando. Todo esto tiene que ver con lo que acontece en este país en el último tiempo. Hay algunos que piensan que la actual situación es consecuencia de la radicalización de algunos dirigentes políticos o sindicales. Y lo que esos hombres que acusan, bueno, que acusan a estos otros hombres de haberse radicalizado, no se dan cuenta que esos hombres, esos otros, esos dirigentes políticos o sindicales, no están haciendo otra cosa que valorar debidamente el sentimiento popular. Mientras no entendamos esto, nos estamos haciendo trampas al solitario. ¿Y cuál es el sentimiento popular hoy por hoy? Bueno, vamos a razonar, vamos a darnos cuenta, porque naturalmente... Bueno, estábamos escuchando a lo que es indudablemente uno de los senadores que tuvo una trascendencia importante cuando se reconquistó la democracia, era la voz. Era, ¿te acuerdas aquel mensaje que él había dado en Navidad, no? Exacto. Eso es inmortal, ese... Estuvimos escuchándolo hoy como para pasarlo, pero preferimos pasar este. ¿Saben por qué? Por los momentos que está pasando el Frente Amplio. Y el juicio político que le hizo la derecha en, su, en entonces, ¿no? Le ojo, cobró la factura. Con una ley que fue propuesta justamente por alguien que se decía de izquierda, que fue la ley de caducidad, de la pretensión punitiva del Estado, que la presentó el señor Wilson Ferreira Lunati. Exacto. Y hay que acordarse que Germán Araújo fue uno de los principales baluartes de la lucha por el no. Acordarse que tuvo una huelga de hambre también. Uh-huh. Por la vuelta a la democracia. Y fue. Y la derecha, la ultraderecha, le pasó una factura sacándole el cargo de senador en el año. A los días después que se votó la ley de caducidad. 86, creo que fue. Y lo acusó en forma totalmente vengativa de algo que él no hizo. Exacto. Yo recuerdo que estaba afuera del Palacio Legislativo cuando se manifestaba, estaba el momento de votarse en la Cámara de Senadores. Llovía torrencialmente. La ley de caducidad. No, pero eso fue en la Cámara de Diputados, después en la Cámara de Senadores. Y vi salir a Germán Araújo subirse arriba en un auto, calmando a la gente porque la gente quería entrar al Palacio Legislativo muy enojada. Claro. Habían medido modificaciones de 18 de julio, de agraciada. Estaba rodeado el Palacio Legislativo y salió a calmar a la gente. Después lo acusaron de provocar los incidentes que después la Republicana provocó porque avanzó sobre la gente después que se había calmado todo para planificando lo que iba a pasar al otro día, que es el desafuero de Germán Araújo. Hay que recordar lo que estamos recordando, que el 2 de septiembre se cumplió fecha del nacimiento de Germán Araújo y le queremos hacer este homenaje, pero no solo escuchando lo que acaba de decir Germán Araújo. Germán Araújo acaba de explicar parte de lo que le pasó al frente durante estos 15 años y por el cual perdimos el gobierno. Y lo dijo en 1985-86. Exactamente. Esto es parte... dicho por alguien que falleció lamentablemente en los años 90, 94, 93. 94 creo fue. Pareciera que lo hubiera visto. Porque esto es lo que acaba de decir Germán Araújo en ese audio, fue lo que pasó en el Frente Amplio y por lo cual perdimos el gobierno. No, los compañeros de Avanzada tienen la posibilidad de proyectar el futuro y es real. Cuando nosotros dentro de la izquierda tenemos un compañero de Avanzada, claramente, con los años venideros, le terminamos dando la razón a ese compañero que anticipado estaba a estos tiempos. Exactamente, usted quería hacer algo, Borruén. Sí, pero también él ahí deja ver también la mezquindad política que hubo en ese momento cuando lo echan prácticamente de lo que era en ese momento Democracia Avanzada. Exactamente, sí. Y ojo, y es una crítica interna que tenemos que hacer siempre. Porque nosotros somos izquierdistas. Pero ¿qué nos sucede? Que era Democracia Avanzada porque hoy estamos. ¿Qué nos sucede a nosotros si somos izquierdistas y no vemos realmente y no hacemos la crítica y la autocrítica como siempre la tenemos que hacer, los que nos definimos como marxista-leninista? Perdemos el objetivo. Perdemos lo que es la realidad de las cosas. Entonces, cuando suceden este tipo de cosas, indudablemente, tenemos sí o sí que, basado en la crítica y en la autocrítica, decirle a los compañeros, se equivocaron. Democracia Avanzada es un conglomerado de izquierda compuesto por el Fidel, Frente Izquierda de Liberación Nacional, por lo que era la principal fuerza, que era el Partido Comunista del Uruguay, y habían otros grupos más chicos, la CUF, que era de Corriente de Unidad Frente Amplista de Germán, y tal vez que por eso mismo, por él haber fundado la CUF, fue que lo sacaron directamente, lo echaron prácticamente, que después te acordás que se tuvo que ir de la 30, se fue a la 36. Partido vendió en forma infame la 30. La vendió cuando vino el descalabro de la Unión Soviética por el traidor de Miguel de Gorbachev, ¿no? Exactamente. Entonces, basado en eso, después vino el descalabro del Partido Comunista durante años. Y después, bueno, está. Nosotros lo vivimos en la interna. Acá los no estamos militando, pero somos Lo peleamos en la interna. Yo me acuerdo del 8º Congreso de la Juventud cuando no me querían dejar de entrar y entramos a los piñazos para adentro. Bueno, pero sin lugar a duda, en el espacio de Democracia Avanzada, que era un polo dentro de la izquierda uruguaya y del Frente Amplio, con postura de avanzada, o sea, los senadores que integraron y que fueron electos precisamente, tuvimos al compañero Danilo Astori votado como senador en Democracia Avanzada, que, bajo un lineamiento ideológico abierto, como siempre lo fue el Partido Comunista Uruguayo, porque no fue sectario en esos entonces. Y precisamente teníamos a Danilo Astori, teníamos a Rodrigo Camuso, que era blanco, o sea... Alba Rogallo. Ese es el Frente Amplio que hay que volver a reflotar. Compromisos históricos dentro de las diferentes posiciones dentro de la izquierda que marquen una proyección de avanzada en los cambios a futuro. Y vivo lo dijo Germán Araújo. No hay que creerse de que un sector dirigiendo un sector y alejado de las militancias del Frente Amplio, de los comités de base, que fue eso lo que quiso decir Germán Araújo, alejado del pueblo, la gente que milita, que es la que está en contacto con la gente, que alejado y tomando lineamientos políticos que se pretenden que son correctos, podemos tener la gran debacle. Y la gran debacle la sufrimos. Lo sufrimos ahora, en la última elección nacional, cuando nos gana la derecha, por unos poquitos votos, porque nos ganaron por unos poquitos votos, y el proyecto de Frente Amplista después fue atacado por la LUC. Y hoy por hoy estamos en la batalla de recuperar dos cosas, compañero. Dos cosas. Recuperar el estado en que estaba, se entregó el Estado uruguayo con las leyes que estaban rigiendo y tirar abajo la LUC. Y lo otro, volver a dos puntales, volver a recuperar al Frente Amplio en una posición de izquierda real, en una posición del Frente Amplio cerca de las bases, de lo popular, no mirado desde las alturas de los sectores de los que integran el Frente, sino mirar al Frente Amplio de la altura del movimiento, de la altura de los que militan y se queman las patas en la calle. Entonces, a partir de ahí, volver a las bases del 71, evidentemente, compañeros, yo no estoy pidiendo que sean igualitas, pero por lo menos adecuar y volver a esos conceptos de antiimperialismo. Perdimos el antiimperialismo, compañeros, y con eso permitimos muchas cosas. Terminamos yendo con el ejército durante el gobierno uruguayo a Haití a ser de ejército de ocupación, compañero, que el único diputado y el único dirigente fue ¿cómo se llamaba? El socialista. Guillermo Chiflé. Guillermo Chiflé, que tuvo la decencia de no votarlo y dijo, como no lo voy a votar, renuncio a mi banca. O sea, compañero, esto es así. Antiimperialismo no en el Frente. Eso es importantísimo. Y no me vengan a hablar que vamos a perder el gobierno por estas cosas. No vamos a perder el gobierno ni por hablar de antiimperialismo, ni por va a perder el gobierno por hablar de oligarca, decir la palabra oligarca. Acá perdimos el gobierno porque fuimos ineficientes, apostamos a administrar el capitalismo, apostamos a la teoría del derrame, porque eso es lo que apostamos, y así terminamos. Pero como dice Chávez, previamente lo dijo Lenin, o sea, Si llegamos al gobierno como izquierda con un proyecto de avanzada, nosotros tenemos que modificar el Estado burgués. Y el Estado burgués, estando el Frente Amplio en tres periodos, en ninguna manera se adecuó y se siguió manteniendo el funcionamiento de principios de siglo, donde la rosca oligarca dominaba el Estado. Y esto se soluciona, compañeros, ¿saben dónde? En el Congreso. Por eso en el Congreso hay que apostar a los que estén escuchando en el interior y en Montevideo a participar dentro de las bases para los comités para llevar propuestas adecuadas precisamente a transformar y a pelear y a generar un frente amplio apostando a llegar al gobierno. Tenemos que generar otra cosa, otra estructura, que se escuche realmente lo que opina la calle. No, no el fruto ni el papá, digo, estoy hablando de la calle, la gente, el vecino, el trabajador fundamentalmente. ¿Qué opina? ¿Cómo quiere ver al Frente Amplio y qué quiere para su país? Y no desde las alturas de algunos dirigentes sentados en sus bancas o sentados en los cargos del Frente Amplio. ¿Está? Y escuchar. Como dijo, hay que escuchar al pueblo. ¿Te acordás si no de aquella... estás al lado del pueblo, no sos nadie. ¿Te acordás de aquella frase que decían, con los blancos se vive mejor? Claro, se vive mejor los terratenientes, la oligarquía, las grandes empresas como las belgas que se llevan toda la soberanía uruguaya, ¿no? O el tema de telecomunicaciones que lo quieren destrozar totalmente, pero con los blancos y con la calle, todo el mundo va a quedar en la calle. Porque es la verdad, todo el mundo va a quedar en la calle. Hoy por hoy, el índice de indigencia que existe en el país volvió al mismo nivel que tenía en el 2004. Hoy por hoy, antes en lo que era el tema de espectáculos, nosotros veíamos colas y colas para ir a ver los espectáculos artísticos, los campeonatos de fútbol, todo. Sin embargo, hoy sí vemos cantidad de colas, impresionante cantidad de colas, pero para retirar un plato de comida en las ollas populares. Entrando ya en momentos, porque hay que entrar precisamente hacia el Congreso, o sea, hay cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, que nuestra dirección del Frente Amplio, la Mesa Política, ya está dando mensajes que hay que tomarlos con pinza. ¿Cómo nosotros podemos aceptar que los que estén vacunados pueden participar dentro del Congreso? Aquí, primero, con una vacuna que todavía, por algo, no es una vacuna que, digamos, sea obligatoria, porque está en transición. Cuando hoy por hoy el pasaporte de vacuna, lo llevas a otro país y te insopan y el pasaporte no sirve de nada. Entonces la izquierda tampoco que se come esos elementos que tiran ahí precisamente de las grandes corporaciones y de los grandes laboratorios con el tema de la vacuna. Vamos, bueno, a ver, hay que desarrollar un poco eso, pero después sí te dejo, Manuel. Yo simplemente digo que esa es una manera de quitar militantes al Congreso de base, precisamente porque muchos compañeros no se vacunarán por sus diferentes razones. Es una cuestión que un día vamos a hablar de la vacuna, pero no puede ser que empecemos a acercar al militante ideológico que vaya a pelear en el Congreso. Y esto, yo creo que también lo grave que es que estamos con todo este problema, sumado a lo que dijo recién Luis, está el que se pretende que para elegir los delegados al Congreso, los congresales y los asambleístas, estos tengan que tener paga la cuota un año para atrás. Y yo le digo a la dirigencia del Frente, esto no es un club deportivo. Esto es una fuerza política donde hay gente afiliada que porque no paga la cuota no puede opinar. Y más sabiendo con los problemas que tenemos sociales que tenemos hoy. Esto no es un club deportivo, señores dirigentes del Frente. Esto es una fuerza política, movimientos y partidos. Por lo cual, no vengan con estas argucias para evitarse congresistas que quieran cambiar la dirección del Frente. No lo hagan de esta forma. No sean deshonestos. Hay que apostar a que este Congreso sea participativo, que se tengan que decir las cosas que se tengan que decir y hay que bancársela, señores. Porque si no interpretan que los culpables de haber perdido el gobierno de la izquierda a nivel de nuestro gobierno, los culpables principales fueron los que estuvieron gobernando. No supieron y estuvieron dirigiendo una fuerza política que no supo explicar a la población por qué tenía esta mejora. Entonces no me vengan ahora a hacer chicanas para bajar la participación del movimiento dentro del Congreso del Frente Amplio. Manuel, te hago una pregunta. O sea que vos, para ir al Congreso, tenés que tener un año anticipado pago, ¿no? O sea, el año anterior, claro, todo pago. Y yo me hago una pregunta. ¿Por qué el Frente Amplio no tuvo plata para hacer toda la campaña política como tenía que hacerla realmente, siendo que hubo 15 años en los cuales el Frente tenía un lote de funcionarios que eran directores, que eran personal de confianza, que tenían que haber aportado? Yo hago una pregunta, ¿cuántos aportaron todo lo que tenían que haber aportado? Y eso que hay que investigarlo. Vamos a entenderlo, son muchos millones de dólares, ¿no? No son 2 pesos, son muchos millones de dólares. Pero hay una cosa que también no podemos perder del eje, del enfoque de eso, y lo importante de todo, que todo el compañero que escuche salga a pelear en los comités de base precisamente a defender a los asambleístas, porque el gran culpable de que las cotizaciones del Frente Amplio no estén al día es precisamente la fuerza política y la Secretaría de Finanzas. Vamos a aclarar ese tema, porque hay que tocar el tema de finanzas, porque hubo una corrupción enorme dentro de la izquierda uruguaya y del Frente Amplio. Hay que sacar los trapos al sol. Así que no me venga recibo de 5 o 6 meses como te vienen de golpe para uno en la crisis que hay, precisamente ir a cobrar 5 o 6 recibos como sabemos que hemos ido a cobrar, que gente de buena fe que podía aportar 50 pesos, 30 pesos, 100, 200, le mando 5 recibos de golpe, por favor, y solamente le vamos a llevar el recibo. Hay que actualizar un poco, precisamente modernizar la izquierda, el tema de finanzas y otros medios. Pero no podemos caer y hay que salir a protestar. Y si tenemos que movilizarnos como base, a pesar de los dirigentes que en las bases y en las coordinadoras puedan frenar la propuesta de aquel compañero que quiera defender al delegado, precisamente hay que empezar a sacudir a esta izquierda. Y sí, hay que sacudir principalmente a lo que son los, siempre decimos, los atornillados que están en la cúpula direccional, que son los no creadores de nuevos líderes políticos. Criticamos cuando esto sucede en otras partes del mundo, que no se forman líderes políticos, y en el Uruguay, desgraciadamente, hay una rosca dentro de lo que es la cúpula del Frente que no permite nuevos liderazgos de mucha cantidad de jóvenes, mucha cantidad de gente media de edad, que los cortan directamente para ellos seguir manteniéndose ahí. Y por eso sacan este tipo de propuestas como sacado, que yo digo, está perfecto el compañero que se quiere elegir para presidente, está perfecto, pero no era el momento, eso tenía que haberlo hecho después del Congreso del PCNT. Pero el oportunismo político del señor Mujica llevó a que hoy el PCNT esté en un embrete también, porque hay gente que está pidiendo la renuncia justamente de Pedaída por... que ya lo están nombrando como presidente del Frente Amplio. Eso es realmente oportunismo político y una vez más del señor Mujica. Estamos totalmente de acuerdo, porque acá, a ver, se pone la carreta delante de los bueyes, porque van a elegir un presidente que no sabemos si va a estar acorde, y no estoy hablando porque el compañero Fernando Pereira sea incapaz de elegir el Frente Amplio. Candidato. Pero hay un problema. El Congreso va a reafirmar una línea de conducción, va a afirmar ciertas cuestiones políticas, ideológicas, de metodología, que no sabemos si va se adecua a la... Voy a aclarar algo, estamos en Pueblo a la Calle, quienes estamos hablando es Rubén Suárez, el Burro Primero, Manuel Rodríguez, Manuel Oligoni, y Luis García. Y nos hacemos totalmente responsables de lo que decimos. Déjame terminar. Y Ahora me cortaste. Bueno, pero no importa. Pero el tema fundamental es que precisamente la mezquindad ideológica que tiene la izquierda actual hoy del Frente Amplio no puede vestir una herramienta fundamental de la clase popular como es el PCNT, precisamente generar el nombre del presidente del PCNT para insertarlo directamente en la fuerza política. ¿Eso qué significa? Que la fuerza política no tiene y no ha generado, como decía Rubén, bien dicho, es que no ha generado los cuadros de relevo para los compañeros. Y quería decir sobre el tema Pereira, que el presidente se va a tener que adecuar a los lineamientos que va a producir el Congreso. Y otra cuestión además. Esto provocó que, a ver, mirándolo del otro lado, de que algunos sindicatos le pidieran la renuncia a Pereira, que digo, ¿le habrán preguntado si algunos integrantes de las instituciones empresariales que son destacados integrantes del gobierno? ¿Los criticaron a ellos cuando...? No. ¿O de la Federación Rural? ¿O de la Federación Rural están en el gobierno blanco, se declarados como blanco? Compañeros, también por el lado del movimiento obrero, vamos a parar un poco la mano. Sí, sí, sí. Porque... pero mira que así como digo... Ni muy muy ni tan tan. Salen a atacar a un compañero pidiéndole la renuncia, pero a ver, ¿por qué? ¿Que es apolítico el compañero? Como digo, siempre... pues todo. ¿Que estamos queriendo que para ser dirigente sindical hay que ser apolítico? No, compañero. Los dirigentes sindicales, la mayoría son de izquierda. Como siempre decimos, ¿no? Oportunismo político de un lado, como es el de Mujica, pero oportunismo político también de José López para atacar al compañero Fernando Pereira, ¿no? Bueno. Hay que decir las cosas. También hay que saber que el señor José López es dirigente de INAU, ¿no? De COFE, en el PCNT. Entonces, oportunismo político de los dos lados. De COFE y ADEOM. Y ADEOM. ADEOM Montevideo. De los dos lados. Oportunismo político. Entonces... hay que la compañera de OMS salió a criticar, pero no dijo nada cuando se sacó la foto con la fulana de Pocito, ¿no? Bueno, pero... por no decir el nombre. Pero no te decilo, Manuel. No te olvides de algo. La Rafo. Que la señora que es la presidenta de ADEOM, desgraciadamente, siempre ha estado criticando, y realmente deja mucho que desear su pensamiento a esta altura. Yo no sé qué tipo de pensamiento tiene. Pero los medios de comunicación masivos que están al servicio de la derecha en el Uruguay y en el mundo, vamos a ser claros, es la Cámara de Industria. Puedes proyectarlo a presidente del país y no le van a decir que es el presidente de la Cámara de Industria, pero si proyectáramos a un compañero que sale del movimiento obrero a presidente, lo primero van a decir que es un sindicalista. O sea, es muy ingenua la izquierda, salvo secesiones en el mundo, como puede ser Venezuela, Nicaragua y Cuba. Es muy ingenua cómo actúa la izquierda en los países dependientes de la burguesía, porque le pasó a Brasil, le pasó a Ecuador, nos pasó a nosotros, le pasó a Bolivia, ojalá que no le pase a Perú, pero ya le pasó en su momento también. Hay que tener cierto contexto, ¿no? Voy a invitar a todos a que escuchen la semana que viene el nuevo programa, también nuevo viejo programa, que vamos a estar hablando sobre comunicación, Enrique Ortega Salinas, sobre ese tema de comunicación que va a ir los martes de mañana a las 10 de la mañana. Pero Contacto aparte, Sur, ¿no? Contacto Sur. Pero aparte también... por ciudadana.uy. www.ciudadana1033fm.blogspot.com. Pero también vamos a hacer un adelanto que este programa de Pueblo a la Calle tiene que tomarse, aunque sea 20 minutos más, hacerlo un rato más largo, porque hoy no nos quedó tiempo para hablar internacionalmente. Tenemos que cortar la hora porque ya tenemos fijado el horario. Bueno, compañero, un gusto fue que hayan compartido los que nos mandaron mensajes por el chat. Tratamos de dar una opinión desde lo que es la militancia. No somos ni dirigentes de nada, somos militantes de un comité de base acá en la Curva Maroña. Y de ese aspecto salimos a dar nuestra opinión como para llegar a otros compañeros que están en el interior, en otros barrios de Montevideo, como para conjuntar y agrandar un movimiento dentro del Frente Amplio, un movimiento de opinión dentro del Frente Amplio que nos lleve a mejorar todo lo que está sucediendo ahora y que los defectos que vimos después de perder el gobierno, que lo podamos solucionar y poder ganar en el 2024, en elecciones 2024, de nuevo el gobierno, pero con un Frente Amplio más de izquierda. No con un Frente Amplio tibiecito. Que provoque los cambios necesarios y los cambios que nos lleve a una sociedad más justa. A una sociedad donde no hayan ni explotados ni explotadores. Eso es lo que quiero yo. De repente otro compañero quiere otra cosa, pero eso es lo que quiero yo. Yo sé que mis compañeros también quieren eso. Pero bueno, vamos ahora a un audio de Chávez que habla sobre las empresas públicas y cómo la oligarquía y las burguesía internacional las ataca para conseguir beneficio. Ahí vamos. ¿Qué son las privatizaciones? Bueno, quitarle el poder a la nación, quitarle el poder a la república, quitarle el poder al pueblo, pues. Era la estrategia del capitalismo imperialista de desinversión para quebrar las empresas, debilitarlas y luego privatizarlas a precios de gallinas flacas. Que me perdonen las gallinas flacas, a precios de gallinas flacas. Chávez radical. Después de la caída de la Unión Soviética, se levantó en el continente americano el consenso de Washington, que ustedes saben no fue otra cosa que una ola de privatizaciones en el continente. Y la tesis de la mano invisible del mercado, y la tesis de que el Estado debe reducirse a su mínima expresión, y la tesis de que había que reducir la inversión social porque no era productiva, y el pago de la deuda externa, las políticas del Fondo Monetario Internacional, pues. ¿Qué pasó? Bueno, casi todos esos países crecieron en cuanto a su Producto Interno Bruto. Pero mucho más que el Producto Interno Bruto, ¿saben ustedes qué creció? La pobreza. Y mucho más que la pobreza, ¿saben qué creció? La miseria. Porque no es lo mismo la pobreza que la miseria. Lo sabemos quienes hemos vivido en la pobreza. Pero otra cosa es la miseria. Víctor Hugo, el de Los Miserables, el gran escritor, dice en su gran obra de Los Miserables que hay un cuarto oscuro, oscuro donde no entra casi luz, es la pobreza. Pero más allá hay otro cuarto, tenebroso, horriblemente tenebroso. Esa es la miseria. Y yo le agregaría algo más. Más allá hay otro cuarto, el infierno. Vivir en la miseria es vivir a las puertas del infierno. Y al infierno es donde condena el capitalismo y el neoliberalismo a la mayoría de los pueblos de la tierra. Mientras una minoría se hace cada día más rica y más rica y más rica. Una sociedad así es inviable. No olvidemos que hace 8 años aquí, hace 10 años aquí, hace 11 años aquí, estaba en marcha y con mucho vigor, con mucha fuerza, el proceso de privatización de las empresas del Estado, que es, bueno, viejo empeño del imperialismo, adueñarse de todas las empresas de nuestros estados, no solo el Estado venezolano. Pero en Venezuela, bueno, PDVSA, la petroquímica, las empresas básicas de Guayana, todo aquello estaba en planes para ser privatizado. Los bancos del Estado privatizaron algunos, privatizaron las empresas aéreas y se acabaron. La PDVSA ya la estaban picando en pedazos, estaban privatizando los puertos, los aeropuertos, todo, absolutamente todo. Era el plan de desmembramiento. Era el plan aquel, bueno, de acabar con la República. Ahora, una de las medidas que los gobiernos entreguistas de la Cuarta República activaron para facilitar la privatización fue la llamada desinversión pública. Es decir, bueno, sencillamente no hay dinero para invertir en la petroquímica, no hay dinero para invertir en las empresas del aluminio, ni del acero, ni del hierro, ni nada, y por tanto esas empresas fueron disminuyendo, perdiendo valor. ¿Para qué? Para venderlas bien baratas. Parte de la agenda de Washington, el consenso de Washington. Mire, la llamada y malinterpretada descentralización, ese formato del neoliberalismo, avanzó tanto, que las minas, por ejemplo, de oro, donde las hay, los pozos petroleros, yacimientos petroleros, no son del Estado Nacional, sino del gobierno regional. Y entonces vienen las transnacionales, el Fondo Monetario, a hacer acuerdo es con un gobernador, con un alcalde, con un jefe de departamento, violando constitución, para ellos no hay constitución. Trampa perfecta. Solo que aquí el proceso se detuvo. La situación actual es consecuencia de las medidas de ajuste aplicadas por mi gobierno, que son el resultado de la obcecada decisión para entregar a Venezuela al Fondo Monetario Internacional. El 27 de febrero y el 28 de febrero fue el chisporroteo. Y luego, las dos rebeliones cívico-militares populares de 1992 estuvieron en seco. El proceso de desmembración y división de nuestro territorio. Yo creo modestamente que lo que llegué fue a reapropiar. Aquí, a quien expropiaron una y mil veces fue al pueblo venezolano. Sería espantoso que a Venezuela le aplicara quien quiera que fuese otro paquetazo neoliberal. Hay alianzas estratégicas en diferentes áreas. Cayeron los muros que separaban a la empresa privada y al gobierno. Yo creo que la distribución debe estar en manos de empresas privadas. Alguien me dijo, menos mal que ustedes se dedican a la política, si fuesen empresarios nos quitan el trabajo. Es decir, debemos ir a la construcción de esa nueva burguesía, una burguesía revolucionaria. Si no hubiera llegado la revolución bolivariana, aquí no quedara empresa del Estado, ni una quedara. Nos hubieran dejado en la carraplana, sin poder nacional para lanzar ningún proyecto nacional, ninguna estrategia nacional. Todo estaba listo, solo que llegó la revolución y mandó a poner joropo llanero. Se acabó el cuento de las privatizaciones. Dicen, y yo te lo digo, que no hay ninguno como este, que siempre cantó más claro. Canta lo que el pueblo quiere. Se va Febrero Frente Amplista con su programa Pueblo a la Calle. Lo esperamos la próxima semana. Nos vemos. Vámonos a liberar.